El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen pues y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, en la salvación del alma mía. Queridos hermanos, comenzamos con el tiempo de Adviento, el inicio del año. Comienza el año litúrgico, que no coincide con el civil por un mes, un poquito más, no coincide. Pero este es el real, el litúrgico es más importante porque se revive todo lo que Cristo ha vivido y todas las gracias que Él vino a traer a este mundo se actualizan en ese año litúrgico que comienza ahora y termina con Cristo Rey. En este santo tiempo de Adviento está destinado, según la mente de la Iglesia, en hacernos meditar los tres grandes advenimientos, tres venidas del Señor. La primera venida del Señor es en la humildad del pesebre y viene para salvarnos. Entonces, la primera venida que la Iglesia quiere que tengamos los ojos y los oídos atentos a la voz de Dios es la humildad con la cual Él bajó y nació de María Santísima en un pesebre. Por tanto, viene a salvarnos. Segunda realidad que debemos, segundo advenimiento, es la segunda venida de Jesús, que va a venir en resplandor, en belleza, mostrando todo su poder, y no va a venir para salvarnos, ya ha venido para salvarnos, sino que va a venir para juzgarnos. Y la tercera venida que la Iglesia quiere que entendamos es una intermedia que hay entre la primera y la segunda venida de Jesús, es la que estamos viviendo. En el secreto del corazón de los hombres se establece Jesús por la gracia y viene para santificarnos. Primera venida, entonces, para salvarnos. La segunda venida, al fin de los tiempos, para juzgarnos. Y esta intermedia, para santificarnos por su gracia. Por eso que cuando celebramos el tiempo de Adviento, lo tenemos que ver en esos tres aspectos. Estamos esperando a Cristo que va a llegar, porque eso se va a renovar y nos vuelve a santificar, a salvarnos, viene a salvarnos. Después, la realidad futura en su segunda venida, porque viene a juzgarnos y tenemos que preparar con buenas obras nuestra vida. Y la tercera realidad, cada vez que celebramos esto, es para que Jesús nazca en el corazón del hombre. Y es un trabajo este, de esta venida intermedia, reservada expresamente para la Santísima Virgen, porque ella es la que prepara el pesebre del corazón del hombre. Lo pobre del corazón, ella lo transforma. ¿Qué propósito podemos hacernos para esta Navidad? Entrar en una vida de recogimiento y oración, es decir, meditar los textos evangélicos del día, de cada día, poder tener un misal o un modo de leer cada día qué lectura corresponde, porque de esa manera nos metemos en el Espíritu Santo, porque la Iglesia tiene un espíritu para hacer estas cosas que no es otro que el Espíritu Santo. Entonces, estar en recogimiento y oración, y hacemos el segundo propósito, que es emplear un cuidado especial en la perfección de cada una de nuestras acciones diarias, hacer con amor cada una de nuestras acciones y practicar las virtudes que nos santifican. Sería también un segundo propósito que se pueda hacer uno. En primer lugar, la primera venida de Jesús se va a hacer con una sabiduría grandiosa. Dios en su infinita sabiduría dispone todas las cosas para que nazca el niño Jesús. Se hace hombre, se hace pequeño en Cristo, se llega al hombre y nos va a introducir la Iglesia adentro del pesebre. Por eso es importante tener un pesebre, porque toda la mente, todo el corazón del hombre tiene que estar metido ahí adentro, adentro del pesebre. El pesebre también está, y fundamentalmente, en la Sagrada Eucaristía, pero lo representamos simbólicamente aquí, ¿verdad? Entonces, cuando uno se mete en el pesebre, aparece dentro de la Eucaristía, que siempre uno va a la Eucaristía con todos los misterios de Jesús. Entonces, este tiempo, para preparar la primera venida de Jesús, hay que mirarla a María, hay que observarla a ella, porque es inseparable de Jesús. Cuando la miramos a ella, encontramos la estrella de la mañana, la esperanza. Ella es la esperanza. Más que nunca en este tiempo de Adviento, María es como la nubecita que va subiéndose en un tiempo de sequía, una pequeña nube que va apareciendo en el horizonte, uno se da cuenta ahí que puede venir la lluvia, la esperanza de la lluvia, y dentro de esa nube se contiene el agua, que es principio vital para nuestra salvación. Entonces hay que mirarla a ella para nuestra esperanza y meditar el misterio a la luz de María Santísima. ¿Cómo habrá vivido ella todo esto en su corazón? ¿Cómo lo ha orado? ¿Cómo lo ha meditado? ¿Qué hacía ella en este tiempo de Adviento? Porque ella tuvo su tiempo de Adviento, que duró 9 meses. Nosotros lo sintetizamos en apenas un mes, 3 semanitas y un poquito, se va rápido, pero ella tuvo 9 meses de Adviento, de espera de la venida de su Hijo. Entonces, más que nada, ella es quien nos puede ayudar para prepararnos bien. Con una meditación más profunda, una fe más viva, un recogimiento y espíritu de mortificación que no desdiga para nada de la austeridad de la gruta. Tenemos que ser austeros, penitentes, y ver allí, ¿no se animan a dormir en el suelo alguna noche de Navidad, de Adviento, para ver cómo era estar ahí en la gruta? Porque era un poco incómodo. Qué lindo sería decir, ¿por qué no puedo dormir en el suelo? ¿Quién lo impide? A ver, si tú duermes alguna vez en el suelo para hacer penitencia y sentirte amado por Dios y sentir la dureza que han sentido tantos pobres en el mundo, y Cristo que dormía, no tenía donde reclinar la cabeza, pero tampoco en el nacimiento. Entonces, si tú lo haces y te mueres después, como seguro te vas a morir aunque no lo hagas, pero lo lindo es que te vas al cielo con algo hecho que no hubieras hecho y no lo hubieras tenido. Qué lindo haber hecho cosas que se queden para la eternidad. Muchas formas tenemos nosotros de acompañar este tiempo de Adviento. Segundo tema, la venida, la segunda venida de Jesús, del cual el Evangelio nos habla, que viene como un ladrón. Porque si Jesús nos dijera a nosotros cuando viene, nos acostamos a dormir, comamos y bebamos, porque no vamos a decir comamos y bebamos que mañana moriremos, sino que vamos a decir comamos y bebamos porque ya sé la hora en que voy a partir y el día anterior me levantaré, haré ayuno, no dormiré y me iré al cielo. No. Entonces el Señor esconde los misterios porque somos muy débiles, somos pecadores, somos como niños. Entonces Él no te va a decir cuándo va a llamarte a la vida eterna, ni cuándo va a venir a juzgar. Y viene a juzgar, Él viene a juzgar a los hombres. Y es un pensamiento eminentemente útil, fundamentalmente útil, la meditación de la segunda venida de Jesús, porque me hace preparar el corazón. Pero también, si no voy a ver la segunda venida, con certeza me va a visitar. Con certeza estaré en su presencia. Y tercero, la venida intermedia es el Belén interior, es la casa que tenemos que preparar en nuestro corazón. Nosotros en Frisidín tenemos un carisma. Estamos al servicio del triunfo del Inmaculado Corazón, pero tenemos también una espiritualidad. En esa espiritualidad está esta bella imagen que se me ocurrió, que puede ir muy bien con lo que veo que el Señor quiere para nosotros. Esa espiritualidad es la espiritualidad de Belén, es decir, aprender a preparar el corazón nuestro para que el Señor nazca aquí. Pero ¿quién puede preparar esto? La Santísima Virgen, porque fue ella la que preparó históricamente, litúrgicamente, ese lugar para Jesús. Entonces, en esta venida intermedia, ir preparando el corazón con una buena confesión, pidan a Dios la gracia de que encuentren sacerdotes para confesar. Yo no doy abasto y sé que queda mucha gente sin confesar. Yo también, cada vez que me tengo que confesar, tengo que disponer de 2 o 3 días dando vuelta por todos lados hasta que más o menos encuentro a alguien. Es muy difícil, pero valoremos entonces más aún lo que significa la confesión. Valoremos el sacerdote cuando lo tengamos. Vayamos a confesarnos donde haya un sacerdote. Pero es importante que nos preparemos bien para recibir a Jesús. Por medio de fervientes oraciones, a través de la vigilancia, para escuchar la voz de Dios en la palabra, en la liturgia, y a fuerza de generosidad en obedecer esa palabra. Y le pedimos a la Santísima Virgen entonces que haga ella toda la obra en nosotros, que en esta Navidad podamos decir: somos criaturas nuevas, hemos aparecido distinto porque hemos preparado el corazón. Porque no aparece uno distinto si no se prepara. No aparece de golpe como arte de magia. Es toda una preparación que el Señor me hace hacer, y si yo soy fiel, entonces seré criatura nueva. Pidamos esta gracia a la Santísima Virgen.